Vivimos en un mundo lleno de pobreza, de maldad, de abandono, indolencia, destrucción, inseguridad. Y este hecho ha generado que muchas personas lleguen a la conclusión de que un Dios de amor no puede haber creado un mundo como este. Algunos más han pensado que si Dios hizo este mundo, ya se olvidó de él y nos dejó en el abandono. Sin embargo, ¿te has preguntado alguna vez si tu conducta diaria, tu estilo de vida, tu forma de relacionarte con la gente y con el mundo tenga cierto grado de responsabilidad con este hecho? Quédate con nosotros. En un momento iniciamos con el repaso de la lección número 1 de este nuevo trimestre. Estamos de regreso para iniciar este repaso de la lección y juntos seguir creciendo en su palabra. Hemos terminado un trimestre hablando acerca de cuestiones familiares y estamos iniciando un nuevo trimestre titulado Servir a los Necesitados. Y para este repaso de la lección en nuestra mesa de diálogo tenemos dos invitados especiales. Como siempre, en nuestra mesa de diálogo es el pastor Abraham Ramírez, quien nos acompaña. Bienvenido, pastor. Usted es de casa, así que mucho gusto de estar con usted. Gracias, pastor. Listos para iniciar otro trimestre con la ayuda de Dios. ¡Qué bendición! Y un invitado de la Universidad de Montemorelos, el pastor Isidro López. Pastor, pues, bienvenido. Es un placer estar aquí con ustedes y poder iniciar el repaso de una lección de Escuela Sabática. Muy interesante todo el trimestre, nos va a estar desafiando, cada lección nos va a desafiar a un asunto que a veces se nos complica, lo que tiene que ver con la justicia, el cuidado de las personas. Eso es bien complicado a veces para nosotros porque es la parte práctica, pero vamos a dedicarle toda una lección, un trimestre para saber lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y va a ser muy importante. Así es. Y ojalá pueda afectar la vida diaria de nosotros, ¿no? Queremos compartir con ustedes nuestro bosquejo de la lección. Tres puntos, como siempre. El primer punto, un mundo ideal. Segundo punto, responsabilidad ecológica. Y tercer y último punto, resultados del pecado. Estamos iniciando la lección número 1, creó Dios. Antes de iniciar con este repaso y abordar el primer punto, un mundo ideal, quisiera que podamos encomendarnos en las manos de Dios a través de una oración y para ello les invito a inclinar el rostro. Bondadoso Dios, aquí estamos. Vamos a iniciar un repaso más de este precioso libro que es las Sagradas Escrituras. Y durante este trimestre requerimos tu compañía, dirección, porque en la vida práctica hay responsabilidades que debemos recordar y practicar. En este repaso de la lección número 1, te suplicamos, por favor, que vengas con tu Espíritu Santo, guíes cada uno de los comentarios. No solamente estés con nosotros en este lugar, sino también con cada uno de los que van y están viendo este repaso de la lección para que tu gracia, tu sabiduría pueda iluminar nuestras mentes y convencer nuestros corazones. Quédate con nosotros, Señor. Gracias porque nos oyes y gracias porque podemos estar confiados en que nos respondes, no por ser dignos, sino por pedirlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar entonces la lección número 1, creó Dios, y el primer tópico, un mundo ideal. Pastor Isidro, normalmente no vemos tan pragmático un mundo ideal. Vivimos en un mundo lleno de problemas. Sin embargo, la lección nos introduce en la Biblia con un asunto totalmente distinto. Sí, me parece que la introducción es muy pertinente. Voy a decir cuál es la razón. Porque al vivir en un mundo destruido, como es el que conocemos, lleno de maldad, lleno de sufrimiento, lleno de dolor, nos preguntamos, ¿será que alguna vez esto fue distinto? Pero esa es la gran pregunta. Porque cuando Dios nos ofrece un mundo distinto a los creyentes, entonces decimos, bueno, pero quién sabe cómo será. Bueno, el Génesis justamente nos habla de ese mundo ideal. Cuando Dios crea todas las cosas, y es interesante cómo Dios hace las cosas, porque desde que Dios las crea, nosotros vemos una dedicación especial para el ser humano. Porque a los animales y a todos los, todo lo que él hizo antes de crear al ser humano, dice que él dijo y fue hecho. Él mandó y existió, llegó a la vida, solamente por su palabra. Y así que Dios podía haber hecho exactamente lo mismo con el ser humano. Y el ser humano podría tener un justificativo a decir, ¿saben qué? Pues ya ven, Dios no nos quiere, pues nos hizo a igualito que los animales, ¿verdad? Igualito, nada más dijo y ya salió el ser humano. Lo que dice el Génesis es que en ese mundo ideal, Dios se tomó el tiempo para modelar al ser humano, de acuerdo a Génesis capítulo 2, versículo número 7. Entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. O sea, Dios se tomó tiempo para poder formar al ser humano. No dijo nada más, ya, que salga. No, no, no. A este se tomó tiempo para diseñarlo, para hacerlo, para crearlo. Hizo toda una obra manual. Dios se ensució las manos, pues. Se nota un interés divino en el ser humano y una muestra de amor extraordinaria. Este pensamiento de Génesis está totalmente en contra de del pensamiento griego, por ejemplo, porque el pensamiento griego decía que Dios no se podía haber tomado el tiempo para formar al ser humano con sus propias manos, porque ellos decían así, el mundo es malo, Dios es bueno. ¿Cómo un Dios bueno va a tocar lo malo que es el mundo? Entonces Dios no lo tuvo que haber hecho. Lo tuvo que haber hecho algún otro ser. Y entonces ellos decían que este ser era un demiurgo, un ser que Dios a su vez había creado y que ahora estaba fuera del círculo divino. Pero que este dijo, vamos a crear al ser humano. Bueno, la Biblia dice, no, no es así. Dios mostró su amor especial para con el ser humano. A los animales los hizo por la potencia de su palabra y por el poder de la misma, pero al ser humano con todo el amor de sus manos para poderlo moldear, ¿no? Claro, y desde ahí ya habla de un interés particular, claro. De un deseo de intimidad, de un Dios personal ha llegado, ¿verdad? Sí, sí. Pastor Abraham, este mundo ideal con un Dios que empieza con su creación, por la potencia de su voz, como lo decía el pastor Isidro, pero que llega al momento de la creación, de la concepción del hombre y lo forma con sus manos y deja un mensaje intrínseco, también presenta a un Dios que no solamente crea un hombre bueno, sino que todo lo que hizo era bueno. Sí, pastor. El relato de la creación nos da imágenes del Dios a quien creemos y a quien adoramos, ¿no? Podemos ver que Dios es un Dios de orden. Sí, sí. ¿Sí? Todo lo puso en su lugar y también lo puso con una función. ¿Sí? Así que podemos decir que este mundo era bello, era completo y era funcional cuando salió de las manos del Creador. Además, vemos por todos lados, aún a pesar del pecado, vemos la belleza de la creatividad de nuestro Dios. Así es. Formas, dimensiones, colores, ¿verdad? Y podemos decir que Dios no es un Dios aburrido, no hizo monocromático las cosas, colores por todos lados, formas bellas, ¿verdad? Y algo importante que el Señor hizo también fue que hizo al hombre un ser relacional, ¿sí? Un ser que se llevara, que tuviera relación con los animales de cuidado y protección, ¿sí? Y también de la naturaleza que la había creado. Así que vemos tres aspectos de Dios: orden, creativo, y es un Dios de relaciones también. Así es. Sí, por eso es que la lección justamente nos dice que si nosotros vemos ese mundo que es el ideal, pues esto debiese llevar a que nuestro corazón anhele, nuestro pensamiento anhele otra vez volver a ese mundo ideal, porque nunca fue el propósito de Dios, y eso debe quedar claro en las mentes de todos, de quienes estamos aquí repasando la lección, de quienes nos están viendo, nunca fue el propósito de Dios que este mundo justamente pasara a través de toda esta etapa que estamos pasando, que es una etapa de dolor, sufrimiento, desengaño, enfermedad, muerte, etcétera. Por eso, como lo hemos mencionado, Dios se detiene, ve toda su creación y dice, wow, realmente lo que hice, lo hice bueno en gran manera. Nosotros decíamos, estaba muy bien, muy bien hecho, ¿verdad? Cuando nosotros los que, por ejemplo, tenemos alguna, sabemos algún oficio y terminamos un mueble o terminamos alguna cosa, decimos, sí, me quedó muy bien. Muy bien. Me quedó muy bien. Mira qué padre quedó. Bueno, cuando ellos se detienen, dice, oye, están ahí en el coloquio los tres integrantes de la divinidad, de pronto, no sé si el padre le dijo al hijo, el hijo le dijo al Espíritu Santo, pero entonces en esa relación que ellos mantenían, oye, nos quedó muy bien, ¿qué plan hicimos? Y mira cómo se ve todo bien, y ve al ser humano, hecho a nuestra imagen, ¿a poco no es extraordinario? Yo creo que eso es una de las cosas que a veces a nosotros se nos olvida, pero a pesar de todo el pecado, y eso tenemos que resaltarlo bien, todavía hay ciertos lugares donde podemos ver esa mano de Dios, de cómo, no, creo que todos nosotros hemos llegado a ciertos lugares donde llegas y dices, pero qué bonito está esto, ¿no? Que hay ciertos amaneceres nosotros ahí en Angola, donde estuve viendo, nos fuimos una vez para ver el atardecer, por los colores que se observan en esa zona. Entonces llegamos a un monte, nos sentamos y fuimos viendo cómo va descendiendo el sol, unos colores rojizos, amarillos, medios azulitos por un lado, y dices de pronto, ¡wow! Esto es genial. Ahora, esto es genial en un mundo ya de pecado, ya caído. ¿Cómo sería un atardecer en el Edén, por ejemplo? Ese mundo, o sea, todavía nuestro mundo, a pesar del pecado, todavía guarda ciertos destellos de belleza donde podemos ver la mano de Dios, que en un principio creó todo al ser humano y por su voz surgió todo, como ya lo mencionó el pastor Abraham y que lo menciona en la lección, con creatividad, con orden y con relaciones, ¿no? Así es. Ahora, lo bello y lo asombroso no solamente son a veces paisajes y cosas que apreciamos en la vida, sino la funcionalidad, fructificad, toda esa cadena relacional que existe y está impregnada en la creación, ¿no? Sí, Dios insertó, puso esa capacidad de en una semilla de producir, ¿no? Producir fruto. ¿Sí? Puso en el hombre la capacidad de la reproducción. ¿Sí? O sea, todo lo que Dios hizo tiene su lugar y tiene una función. Para el bien de toda la naturaleza, para el bien de todo lo creado. ¿Sí? Y eso ha admirado a científicos y todas las personas que dedican a estudiar un poquito de cómo funciona todo, ¿verdad? Los ha admirado. Y yo aquí le puse, ¿se imagina? Porque Job habla acerca de las obras de Dios. El Salmo 148 habla acerca de eso, de las obras de Dios. Y el Señor Jesús se valió de la naturaleza para enseñarnos muchas cosas. Habló de las aves, de las flores, ¿verdad? Entonces, de la naturaleza, aún con los efectos del pecado, sirve para admirar las obras de Dios y sirve para tributarle honor, gloria y gratitud a nuestro Dios por lo poderoso que es y por el mundo que nos obsequió, ¿no? Sí, yo creo que lo último que podríamos concluir en esta sección es decir, sirve para todo eso y sirve para darnos la esperanza en que el mundo perfecto, el mundo ideal, Dios lo puede repetir, porque si ya lo hizo una vez, ¿a poco no lo puede ser una segunda vez? Así es, claro que sí. El mundo ideal, un mundo ideal nos recuerda cómo Dios planificó todo. Aún en medio de este mundo de pecado, todos podemos recordar momentos y episodios en los que hemos corroborado que Dios es maravilloso. Saber que Dios hizo un mundo precioso debe alentarnos hoy a añorar y esperar y prepararnos para ese mundo venidero que sin lugar a dudas sobrepasará todo lo que hemos imaginado. Quédese con nosotros, en un momento regresamos al repaso de la lección. Gracias por seguir con nosotros, para juntos seguir creciendo en la palabra. Estamos en el repaso de la lección número 1, Creó Dios. Hemos visto el primer tópico, un mundo ideal, y ha llegado el momento de analizar la segunda parte, responsabilidad ecológica. Pastor Isidro, a veces pareciera un tema muy de hoy, muy moderno, la responsabilidad ecológica, sí, y todo esto, pero ¿dónde tiene su origen? Sí, el gran asunto es que la responsabilidad ecológica la hemos visto en los últimos 30 años aproximadamente, cuando la contaminación llegó a ser parte de las grandes ciudades. En los 60s, por ejemplo, era bien complicado el asunto de la contaminación en ciudades como Londres. En Londres incluso los policías que estaban en las esquinas a veces tenían que tener alguna máscara. De oxígeno o una máscara antigases para que no se fueran a caer desmayados. Es decir, de ahí para acá empezó a surgir el cuidado. Pero, y aquí viene el gran pero cuando uno va a las Sagradas Escrituras, uno se da cuenta de que la responsabilidad ecológica empieza desde el mismo Edén. En el capítulo 1, versículo 28, dice lo siguiente: y los bendijo Dios al hombre y a la mujer recién creados, y les dijo: fructificad y multiplicad, ustedes fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y gobiérnenla, dominad los peces del mar, las aves del cielo, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sin embargo, hay un pasaje que a veces se nos olvida, porque son pasajes que no queremos leer, ¿no? Dice, por ejemplo, Génesis capítulo 2, ahora versículo 7 en adelante, dice: entonces el Señor modeló al hombre, ya lo vimos en el segmento anterior, sopló en su nariz aliento de vida, el hombre llegó a ser un ser viviente. Dios, el Señor, había plantado un jardín en Edén, al oriente, puso ahí al hombre que había formado. Dijo Dios al hombre que había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos, buenos para comer, y también el árbol de la vida en el medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero cuando nosotros vamos justamente a toda la siguiente descripción, dice que el hombre tenía que cuidar el Edén, tenía que cuidar la tierra, para eso lo puso al hombre mismo. No es bueno que el hombre esté solo. Le hallé ayuda idónea. Bueno, ya está todo aquí. Pero ahora Dios le dice: ¿sabes qué? Tienes que cuidar el mundo donde estás, porque si no cuidas el mundo donde estás, ¿qué va a pasar? Y dice que creó al hombre para que labrara el Edén. 15. Y lo cuidase. 2:15. O sea, a ver, lo crea para que lo guarde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un campo no se cuida? Los que hemos estado en un terreno, en casa yo tengo un pequeño jardín, y a veces no cortas el pasto y empiezan a crecer hierbas de todo tipo. Bueno, en el Edén también iba a crecer la hierba, iba a crecer todo, y entonces le dice al hombre: a ver, espérate, ¿sabes qué? Te estoy poniendo como responsable ¿de qué cosa? Del jardín del Edén. Tú lo tienes que guardar, lo tienes que cuidar, lo tienes que embellecer. Tienes que ver que esto no se destruya, porque finalmente ¿es qué cosa? Y voy a usar una expresión que se usa en la ecología moderna: esta es tu casa. O sea, esta es tu casa, que es lo que la mayoría de personas dicen del mundo: cuidemos nuestra casa. Bueno, Dios desde un principio le dice al ser humano: ¿saben qué? Tienen que cuidar su casa. Así es. Tienen que cuidar su casa. Y estamos hablando del mundo ideal. En el mundo ideal, Dios de todos modos le dijo al ser humano: ¿qué cosa? Ya ustedes han mencionado 2:15. Tienes que cuidar tu casa, porque si tu casa no la cuidas, entonces se destruye. Claro. Ahora, yo noto algo interesante ahí en esa parte, Pastor Isidro, que usted estaba mencionando desde el versículo 8 del capítulo 2 de Génesis, pasando por el versículo 15, donde le dice: lábrelo y cuídelo, guárdelo. Uh-huh. Llega el versículo 19 y le dice, el 18, perdón, que aquí le pone una ayuda idónea, y entonces les dice que les ponga nombre, versículo 20, a todas las bestias y las aves. Normalmente, cuando uno le pone nombre a algo, representa una relación ya más afectiva, ¿no, Pastor Abraham? Sí, claro. Pastor, Dios había creado ya un mundo, dijimos, bonito, hermoso, funcional y completo. No faltaba nada, absolutamente nada. Para la vida y para la felicidad del ser humano. Así no es. Faltaba nada. Porque este mundo fue creado como hogar y como casa del ser humano. Así lo pensó Dios. ¿Sí? ¿sí? Primero puso todas las cosas necesarias, todos los elementos necesarios para que el hombre, al ser creado, pudiera vivir feliz, contento y en relación con su creador. ¿Okay? Así que entonces, cuando ya hemos dicho que cuando Dios creó al hombre, lo hizo de forma distinta, lo creó de forma distinta a toda la creación, ¿sí? Solamente usó su voz, su palabra poderosa y creó todo. Pero cuando creó al hombre, se ensució las manos. También habla de una relación más íntima, más cercana y de una manera diferente a cómo había creado todo lo demás. Esto nos da a entender que al hombre, el hombre iba a tener un estatus especial, una obligación especial, ¿sí? Y por eso cuando Dios los crea, al hombre y a la mujer, dice el versículo 28, y los bendijo Dios, les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla. ¿Sí? Así que Dios le da el rol, le da el papel al ser humano de administrar la tierra, de administrar su creación. ¿Sí? Entonces son mayordomos de Dios. ¿Y cuál es la obligación, cuál es la tarea que les puso Dios? Cuiden la tierra y vean que se reproduzcan, que funcionen, que ese funcionamiento que yo puse intrínseco en la creación se esté llevando a cabo constantemente. Y luego dice, a mí me llama la atención, dice el versículo 29, dijo también Dios, os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y de semilla, eso servirá, eso será vuestro alimento. Ok, ya te puse aquí, ya te puse como gobernador, ¿verdad? Como administrador. Ahora, cuida la tierra para que obtengas de ella alimento. ¿Sí? Y entonces eso nos habla que Dios puso al hombre a cuidar la tierra para que de ella tuviera, que en la tierra está la fuente de la vida. Y era una expresión de la bondad y la belleza que Dios había puesto en este mundo. Así que tenemos una responsabilidad ecológica aún ahora. Así como en el Edén, antes del pecado, Dios puso al hombre con responsabilidades de cuidar su creación, ¿sí? Y específicamente y especialmente la tierra, también nos da ahora esa responsabilidad. Y como cristianos debemos ser ecologistas o ecólogos. Y responsables ecológicamente. Dice Salmo 24, el verso 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La tierra sigue siendo de Dios. Sí, por eso es que aquí me parece que el énfasis que siempre le damos es 1.28, que ya el pastor Am leía, donde en la parte del medio dice llenar la tierra y gobernarla. Otra versión dice sojuzgarla. La sojuzgación es, parece que, la palabra que más ha permeado en el ser humano. Y entonces malentiende, porque una cosa es gobernar, otra cosa es sojuzgar. Yo puedo gobernar con amor y con cariño, pero puedo sojuzgar a otro. Sojuzgar significa casi oprimir. Entonces, no habla de opresión, porque hay personas, y la lección de Escuela Sabática lo enfatiza muy bien, dice que a veces piensan que Génesis 1.28 es una licencia para explotar el mundo de manera indiscriminada y poder incluso destruirlo, es lo que resalta la lección. Es decir, el ser humano se cree tan dueño, porque dice, no, Dios nos dijo que éramos los dueños. Bueno, no, Dios no dice que somos los dueños, Dios dice que somos los administradores, los mayordomos, los gobernantes, si queremos utilizarlo. El gobernante nunca es dueño de nada, el mayordomo no es dueño de nada. A quien Dios ha puesto como responsable no es dueño de nada. Rinde cuentas a Dios, quien lo puso como responsable. Y entonces ahora nosotros tenemos que tener cuidado de lo que pasa en nuestro mundo, en el mundo que vivimos. Pero cuando nosotros decimos podemos juzgar al mundo, podemos oprimirlo, entonces hay muchas especies que hemos desaparecido, y digo hemos porque somos seres humanos todos, ¿verdad? Nosotros no podemos decir, es que aquellos lo han hecho y nosotros no. Alguien dijo, ¿y qué hiciste tú para poderlos proteger, para impedirlo? Pues tristemente no hicimos nada. Y nosotros somos responsables en el entorno donde estamos de cuidar nuestro medio ambiente. En ese cuidar el medio ambiente, cuando yo cuido el medio ambiente, además me estoy cuidando a mí. Porque, ¿qué pasa cuando deforestamos la tierra de manera indiscriminada? O sea, ¿qué pasa? Es cierto, por un tiempo tenemos madera y todo eso, y después... Y después andamos sufriendo porque estamos diciendo, oh, creo que ya la capa de ozono, como que le hicimos un boquete. Y después decimos, oh, parece que ya se está recuperando la capa de ozono. ¿Y qué va a pasar si la capa de ozono se recuperase por completo? ¿Qué nos la vamos a destruir de nuevo otra vez? O sea, si me explico, nosotros a veces no tenemos el cuidado de talar árboles ya viejos o grandes y otra vez reforestar. Y otra parte, no tenemos ese cuidado. Hay naciones que lo tienen y que se dedican a ese, es parte de su negocio, de su economía, el estar sembrando árboles, tiran árboles, siembran árboles. Yo tuve varios amigos que iban a otros países a sembrar árboles, ese era su trabajo todo el tiempo. Iban y sembraban arbolitos, y sembraban arbolitos, y sembraban arbolitos. Bueno, hay quienes lo cuidan, pero ¿cuántos hay que no? Claro. ¿Cuántos animales hemos desaparecido? Platicábamos antes de iniciar el segmento de que sobre todo en el siglo XVIII, XIX, desaparecieron una gran cantidad de animales y las matanzas eran solamente por obtener la piel, eso era todo, o sea, ni siquiera se comían el animal, solamente literalmente lo despellejaban y se llevaban la piel y ahí quedaba el animal muerto y otro más, cientos de miles de animales así, y es preocupante, eso sí es preocupante, o cuando han matado elefantes, por ejemplo, nada más por vender los cuernos, y de ahí dejan al animal. Eso es inhumano, pues. Y eso habla de una irresponsabilidad para con el cuidado que Dios le dejó al ser humano. Claro. Sí. Y esa responsabilidad que inicia no con una conciencia humana, como producto de la conciencia humana, sino como la responsabilidad divina inherente a la creación humana, sigue vigente para nosotros hoy. Sí, pastor, hay muchas situaciones, ¿verdad? Se ha hablado de animales, pero todo está contaminado ahora, ¿no? El aire, el agua, la tierra. Y ahora en un ambiente de ciudad, por ejemplo, ¿no? Hace tiempo se decía que si el excremento fuera fosforescente, la Ciudad de México no necesitaría alumbrado público, porque no tan solo los animales, sino el ser humano se defecaba a ras de suelo. ¿Qué pasa cuando una persona, hablando de esto en cuanto a que todos tenemos relación, una persona sale a pasear a sus perritos, ¿verdad? Y el animal hace sus necesidades ahí en la calle. Y esta persona no es responsable y se sigue y deja ahí. ¿Qué sucede frecuentemente? Ese excremento se seca con el sol, ¿verdad? Y entonces viene el aire y se lleva, ese excremento vuela. Y usted va pasando va caminando, usted traga ese contaminado, o está comiendo en la calle, que son imágenes diarias. Ya está, ya estamos haciendo daño a otros. Todos tenemos responsabilidad, ¿sí? Antes no había tantos carros, ahora estamos con muchos carros y nadie quiere caminar. Ahora todos queremos usar nuestro automóvil y contaminamos también. Debiéramos de tener una conciencia, que Dios nos ayude, porque a veces hacemos cosas que tal vez no nos damos cuenta o no las queremos admitir, pero también contribuimos a esto. Debiéramos ser mayordomos de la tierra, como en un principio el Señor nos puso, ¿no? Claro que sí. Somos adventistas, somos cristianos, somos creyentes de un Dios creador. Y esa frase, Dios creador, alude muchas ocasiones en las Escrituras para llevarnos a una conciencia de responsabilidad. Todo adventista, todo creyente, cada seguidor de nosotros debería ser un ejemplo en el cuidado de sus mascotas, en un buen nivel de vida que se le pueda ofrecer, en nuestra relación con los bienes que Dios nos ha dado, bienes naturales que Dios nos ha dado. Todo ello porque amamos a Dios y Él nos amó primero. Quédese con nosotros, en un momento regresamos con este repaso de la lección. Al recordar todo lo que tú has hecho en mí, Jamás debí quejarme de ti, mas perdido estoy y el camino no encuentro. Mi mundo acabó y llora mi corazón, pero sé, mi Dios, que tú sientes mi aflicción. Si me ves llorar, si me ves sufrir, lloras junto a mí. Mi dolor sientes tú, y si cae mi vida, me levantarás. Llevas mi dolor en tu corazón, me ves llorar. Que me libres del mal, si algo he de ofrecer, lo entrego a la cruz. En ti confiaré, en ti confiaré. Dolor sientes tú, y si cae mi vida, me levantarás. Llevas mi dolor en tu corazón, me ves llorar. Con tu poder calmas el mar. Gracias por seguir con nosotros en este repaso de la lección número 1, Creó Dios. Hemos llegado al tercer y último de los tópicos, resultados del pecado. Bueno, hemos abarcado Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, hemos hablado acerca del mundo ideal, acerca de las responsabilidades inherentes que Dios colocó en el ser humano, pero llegamos al capítulo 3, Pastor Isidro, y lamentablemente eso trae complicaciones. Sí, el ser humano, de todos los seres que Dios creó, es el único que le dio la libertad moral, es decir, la capacidad de poder decidir lo que él quería hacer. Esa es una responsabilidad que no se la dio a nadie más. Todos los animales tienen instinto. Hay algunos que dicen si aman o no aman. Yo no sé si ame un animal, tienen afecto quizá, pero que me brinden amor como me lo puede brindar un ser humano, creo que no. Y estoy convencido de eso. Pero sí, nosotros como seres humanos somos seres morales, es decir, seres que podemos, que, o los seres que tenemos la capacidad de decidir hacia un camino o hacia otro camino. Tú tienes dos caminos, hacia cuál te quieres ir, tú decides. Un animal es posible que no decida, que ve dos caminos, simplemente se va a la derecha o se va a la izquierda. Pero no, tú dices, ok, ¿qué es lo que hay a la derecha y qué es lo que hay a la izquierda? Casi siempre pregunta, bueno, a ver, dime qué es lo que hay a la derecha. Mira que a la derecha hay esto y esto más. Bueno, ahora dime lo que hay a la izquierda. Bueno, a la izquierda tal y tal y tal cosa, ¿no? Entonces tú tienes esa capacidad, el ser humano tiene esa capacidad. Bueno, en esa capacidad que Dios le dio al ser humano, Dios entonces le dio esa capacidad para poder decidir, y en el capítulo 3 dice las Sagradas Escrituras que tristemente el ser humano en esa capacidad de decisión decidió tomar un fruto que desde antes nosotros ya habíamos leído en el Génesis capítulo número 2, que no tenía que tomarlo, pero en el capítulo 3 dice que sí lo tomó, lo codicia, y una vez que lo codicia, lo toma, y después de que lo toma, lo come. Todo fue por su decisión. Nadie puede acusar a una persona por las decisiones que, o más bien, ninguna persona tiene justificativo por las decisiones que hace tratando de culpar a un tercero, porque al final él hizo la decisión, él ejecutó la acción. Pero nosotros vemos en el Génesis que desde ahí empieza a haber un problema de relaciones. En el segmento anterior mencionamos que Dios es un Dios de relaciones, las relaciones entre Dios y el hombre, la relación entre el hombre y los seres que Dios había creado, una relación perfecta. Pero la desobediencia, el pecado, trastorna las relaciones. Antes el ser humano se gozaba en platicar con Dios. Ahora llega Dios y ya, en primer lugar, el ser humano ya no se aparece para donde está Dios. Pero ese no es el problema. El problema es cuando empieza el diálogo. Porque en este diálogo que describe el capítulo número 3, dice las Sagradas Escrituras, bueno, el hombre y su esposa, dice el versículo 8 del capítulo 3, se escondieron de la presencia de Dios. Pero el siguiente, que es el 9, donde Dios pregunta, ¿dónde estás? Dice, bueno, es que te oí andar por el jardín. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y entonces ahora Dios todavía en esa relación dice, oye, espérate, yo no te enseñé que estabas desnudo, yo te había puesto una vestimenta de luz. ¿Y qué pasó con la vestimenta de luz? Dios ya sabía todo, pero quieres iniciar este diálogo. Y entonces dice, ¿has comido del árbol que te dije que no comieras? Y ahora aquí vemos la eludición de su responsabilidad moral. Claro. Porque la responsabilidad moral que Dios da al ser humano no lo exime. Yo no puedo acusar a alguien por lo que yo hice. Yo lo hice porque al final decidí hacerlo, porque yo puedo decir que no. Y entonces el ser humano, el hombre de manera específica, le dice, bueno, mira, la verdad es que yo sí comí. O sea, sí comí, pero moralmente yo no soy responsable. Porque la mujer que tú me diste es la que, a ver, la que me obligó, porque no parece que eso no dice el Génesis. La que me trajo el fruto, pero al final, ¿quién fue el que sí decidió comer? Pues fue el ser humano. Pero cuando pasa este mismo hecho a la mujer le dice, bueno, espérate, señor, espérate. Es cierto, yo sí le di a mi esposo, porque el fruto se veía bonito, lo comí, me gustó, y después le dije que comiera porque le iba a gustar, pero tampoco yo soy culpable. Es decir, mi responsabilidad moral, ellos la estuvieron eludiendo, y muchas veces nosotros la eludimos al acusar a terceros de nuestras propias acciones. Claro. Y entonces, al final, cuando se elude todo esto, el responsable moral de todo resulta que ahora era Dios. Porque si Dios no hubiera creado a la serpiente, pues, la mujer no dialoga con él. Si Dios no hubiera creado a la mujer, pues el hombre estuviera solo, y quién sabe cómo hubiera estado en el Edén, pero ahí hubiera estado solo el resto de sus días. No, Dios creó seres humanos morales, lo cual le da una responsabilidad de ejercer esa moralidad para el bien o para el mal. O sea, no hay más. Seres humanos que son capaces de decidir, y que a veces no deciden de la mejor manera posible, como pasó en el Génesis. En Génesis 3, esa mala decisión trae consecuencias, que es el pecado. Así es. Y bueno, la ruptura de todas estas relaciones, como usted decía, pastor, pues lo primero, o sea, me asombra la forma en que suceden las cosas ahí en Génesis 3, de hasta el versículo 12, porque dice que Eva le invita a Adán a comer del fruto. Así es, sí. Adán corresponde porque hay una relación con Eva, pero inmediatamente después del pecado le echa la culpa a esa dama a la que ama tanto, Pastor Abraham. Sí, Pastor. Elena White dice que darle o buscarle razón al pecado es justificarlo. Así que, pues, yo creo, Pastor, ahorita con lo que estaba hablando el Pastor Isidro, fallaron en la responsabilidad que Dios les había dado. Así es. Dios los había puesto como mayordomos de, ¿no? Sojuzguen, gobiernen la tierra. Y la lección dice que la tentación fue que dudaron de la suficiencia de lo que Dios les había dado. Ya dijimos que lo que Dios hizo era bello, era suficiente, ¿sí? Y era funcional. Pero aquí dice, con que Dios les ha dicho con que no coman de todo árbol, entonces Eva dice, no, nosotros podemos comer de todos, menos este. Ah, ya ves, menos este. Dios te pone restricciones. ¿Por qué no te da todo? ¿Sí? Entonces no es total. No, lo que Dios te da no es total. Y empezaron a dudar. Dice que dudaron de la suficiencia de lo que Dios les había provisto y empezaron a codiciar más. Ya tenían, no podemos decir tenían todo, pero querían más. ¿Sí? Un ser viviente que está por sobre toda la creación de Dios. Cuando Dios nada más se reserva algo, ¿sí? Como prueba, y ellos quieren también eso, arrebatar eso, ¿no? Así que terminan no realizando su función y no cumpliendo con su responsabilidad que Dios les había dado. Y fallan. Y las consecuencias, pues ya vimos, son grandes, ¿no? Y son de mucho tiempo, hasta ahora le estamos viendo los resultados todavía. Ya vimos que se rompió la relación entre ellos, se rompió la relación con los demás, porque los animales se volvieron hostiles, las hojas de los árboles empezaron a caer, ¿sí? Toda la naturaleza sintió el peso del pecado, claro. Y sobre todo se perdió la relación con Dios. Triste. Es esa perfección, ese mundo ideal que Dios había hecho, que hablamos de él, pues se perdió. Sí, por eso aquí la lección nos dice que tenemos que aceptar una cosa. Génesis 3 nos dice, las consecuencias del pecado son reales. Sí. Hay personas que a veces dudan del pecado, ¿no? Aquellos que se llaman libre pensadores, no creemos que haya pecado, el ser humano nació bueno, nace en un estado pecaminoso y las consecuencias del pecado las podemos observar a nuestro alrededor. Las relaciones familiares rotas, quebrantadas. Y desde un principio, la primera acusación, los que se llevaban bien antes del pecado, ahora no se llevan bien, que es nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos empiezan a discutir, oye, no tenemos todo el diálogo, porque me parece que no tenemos diálogo, pero ¿cómo habría sido el diálogo entre ellos? Oye Eva, ¿para qué me diste? No me hubieras dado, mira, yo seguiría bien, aquí estaba mejor solo que mal acompañado, como a veces decimos aquí. Y Eva diciendo, oye, espérate, pero yo nada más te ofrecí, tú hubieras dicho que no. Pues sí, yo no te obligué. Yo no te obligué, yo te lo traje, te dije que yo lo había comido, pero es que yo me quise sacrificar contigo. Bueno, te quisiste sacrificar conmigo, pues entonces, ¿por qué no aceptas lo que hiciste? ¿Por qué me culpas? Entonces, por eso decíamos, la responsabilidad moral del ser humano lo lleva a aceptar que él tiene la capacidad de decisión. Porque después de que se quebrantan las relaciones entre ellos, se quebrantan las relaciones entre los hermanos mismos. Porque en Génesis capítulo 4 justamente nos habla de ese quebrantamiento de la relación. ¿Por qué? Porque dice que están dos hermanos con quizá temperamentos diferentes, caracteres diferentes, con relaciones con Dios diferentes. Y entonces cuando traen las ofrendas, pues una ofrenda es aceptada, la otra no es aceptada, y entonces se molesta uno. Y molestarse no es problema, porque Génesis dice, bueno, si te vas a enojar, enójate, pero no guardes rencor, o sea, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero parece que Caín como que no conocía ese pasaje, no se lo habían enseñado su familia, porque dice que guardó tanto rencor que en el versículo 8 dice, pero Pero Caín dijo a su hermano, él, vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, no dice la razón. Simplemente dice que Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. O sea, ¿por qué razón? No sé. No sé si le reclamó lo anterior, le habrá dicho, oye, Abel, te crees mucho, eres el menor, me tienes que obedecer, ¿y qué fue lo que hiciste? Me hiciste quedar mal con Dios, quedé en ridículo. Y no sé si Abel, oye, hermano, pero pues yo llevé lo que Dios dijo, pero ¿por qué no me hiciste caso? Oye, hermano, pues yo le hice caso a Dios hay que obedecer. Y ya un Caín molesto, desesperado, lo empieza a golpear hasta que lo mata. Entonces, se rompen las relaciones familiares. Además de los problemas entre familia y problemas entre hermanos. ¿Pero qué con Génesis capítulo número 5? Bueno, aquí mismo en el capítulo 4, más bien, capítulo 4 de los versículos 18 y 19, dice, y Enoc le nació Irad, Irad fue padre de Meujael, Meujael fue padre de Metusael, Metusael fue padre de Lamec, y dice, y Lamec tomó para sí dos esposas. A ver, espérate, ¿qué había dicho Dios en el Génesis? Una. Y ahora dice el Génesis, aquí tenemos el primer adúltero, que además se jacta. Pues dice, tomé dos esposas, aquí estoy. Yo tengo dos. A ver, los demás tienen uno, yo tengo dos. Entonces, las relaciones familiares se quebrantan, y se quebrantan de tal manera que nosotros podemos verlo en nuestros días también, cómo la familia se ha quebrantado tanto. Hoy vemos familias monoparentales, las otras familias le llaman algunos incluso tradicionales, y eso es un problema, porque este vínculo que Dios había dejado se quebrantó, y al quebrantarse sufrimos las consecuencias hasta el día de hoy, y las familias siguen sufriendo las consecuencias hasta el día de hoy de unas relaciones quebrantadas en el jardín del Edén. Claro, y todo lo que nosotros vivimos desagradable en este mundo, las cosas que tenemos que enfrentar, no son más que las consecuencias de las decisiones. Y las maldiciones mencionadas en Génesis capítulo 3 acerca del problema para los partos y las complicaciones de la dama y los problemas del hombre y todo esto que viene, no viene solo, viene con una promesa. Dios trae una promesa de que no va a ser para siempre esta situación, que Él va a modificar nuevamente. Y ahora nosotros como seres humanos, hoy día que creemos en Cristo Jesús, pues debemos pensar en esa promesa y hacernos responsables hoy, aún en medio del pecado, de nuestras acciones y de esa libertad que Dios sigue otorgándonos. Sí, pastor. El Señor Jesús, nuestro Dios, le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Uh-huh. Implícita en esa pregunta está el deber, la obligación, ¿no?, de cuidarse. La responsabilidad moral. La responsabilidad, ¿no?, moral. De cuidarse, pues. Uh-huh, uh-huh. Sí, y este hombre dice, ¿y pues, a mí qué? ¿Acaso yo, ¿no?, soy? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Soy el que debo estar cuidando a mi hermano? Entonces, implícitamente dice, sí, tú eres totalmente responsable de cuidar a tu hermano. Y si esta misma pregunta le hubiera hecho a Adán y a Eva, y ellos dijeron, pues a mí que caigan las hojas de los árboles, que ese animal ya es feroz, que yo soy responsable, ¿ah? Debes cuidar todo. Yo te di, sí, que cuidaras todo. ¿Sí? Ahora, aquí dice, yo te di, ¿verdad?, una familia, y entre ellos yo establecí relaciones. Se deben cuidar todo. Y en la actualidad, si nos preguntara el Señor por alguien, ¿soy yo guarda de mi hermano? Sí, sí. Eres responsable de tu hermano, eres responsable de tu prójimo, de todo aquel que tiene relación contigo. Y no tan solo eso. Ya vimos que hay responsabilidades de cuidar la tierra para no hacerle daño a los demás. ¿Sí? Así que somos una familia mundial, porque tenemos un Dios, un Padre único. Y entonces debemos cuidarnos los unos a los otros. Creo que esa es una responsabilidad que Dios puso, ¿sí? En los papeles que Dios puso, al hombre lo puso como mayordomo de la tierra y también para establecer las relaciones que Dios puso como familia, y somos responsables de mantenerlas. Hemos llegado al final de nuestro repaso de la lección número 1. Y ha sido un privilegio estar con estos dos invitados, el pastor Isidro. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por sus aportes, pastor. No, pues ha sido un placer y solamente les recordamos, hermanos, realmente que Dios permita que podamos recordar siempre que somos criaturas hechas por las manos del Señor. Él se preocupó por nosotros de tal manera que nos hizo con sus propias manos. Que también podamos ser responsables, hermanos, de este mundo en el cual estamos. Es el mundo que vamos a dejar a la siguiente generación si el Señor no viene antes. Y somos guardas de aquellos que nos rodean. Somos responsables de las personas que no conocen al Señor Jesucristo. Llevémosles el Evangelio. Digámosles que Dios les ama y ojalá que ellos llegaran también a ser parte de su pueblo. Amén. Muchas gracias, pastor Isidro. Pastor Abraham, qué privilegio. Sí. Muchas gracias por haber estado gracias, aquí. Pastor. Creo que podemos hablar de decir dos cosas. Responsabilidad y agradecimiento. Responsabilidad que podamos reconocer la responsabilidad que tenemos, que Dios nos da ese rol aquí, el papel que jugamos como individuos, sí, y que lo debemos de llevar a cabo nuestra responsabilidad. Y agradecimiento a Dios porque a pesar del pecado, todavía vemos manifestaciones de su poder, de su cuidado para con nosotros en la naturaleza y en todo lo que Él ha creado. Amén, amén. Muchas gracias, pastor Abraham, por habernos acompañado. Y gracias a cada uno de ustedes, porque podemos seguir creciendo en la palabra de Dios juntos con este repaso de la lección número 1. Aunque el pecado ha roto relaciones originalmente que Dios tenía en su plan desempeñar con nosotros, seguimos siendo mayordomos. La bondad de la creación, los semejantes, siguen siendo un área en donde como hijos de Dios tenemos grandes responsabilidades. Cumplir con ese rol es una de las formas en que nosotros podemos darle honra y gloria a nuestro Creador. Ojalá que eso suceda en cada una de nuestras vidas. Hola, te saludo cordialmente desde uno de nuestros puntos de venta más importante de GEM Editores México. Y recordarte que nuestra iglesia se inició de la mano de las publicaciones, siguiendo ese mismo interés y fortalecer la vida cristiana de los miembros. GEM Editores ha dedicado suficiente tiempo en la edición y la preparación y la producción de 38 libros de la colección del Espíritu de Profecía. Como tú puedes ver, es una edición sencilla, pero sin perder el encanto de la lectura. De igual manera, sin olvidar, una colección clásica, Tesoros de Vida. Iniciando con uno de los tomos más extraordinarios, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El deseado de todas las gentes, Los hechos de los apóstoles y El conflicto de los siglos. Pero quiero hacer referencia de algunos títulos más en particular y que sin duda serán de tu interés. Por ejemplo, Manuscritos inéditos, una obra extraordinaria. De igual manera, se ha editado esta joya maravillosa, Evento de los últimos días, que sin duda fortalecerá tu fe en este tiempo. Pensando en que tú eres un líder y quieres desarrollar un liderazgo más fuerte, más poderoso, se ha editado esta joya también titulada Liderazgo Cristiano. ¿Y qué podemos decir del ministerio que realizan los ángeles a favor nuestro? Se ha editado esta joya, La verdad acerca de los ángeles. De igual manera, pensando en nuestros jóvenes, Mensaje para los jóvenes. Su lectura es amena, su lectura es encantadora y su mensaje es profundo. De igual manera, esta obra extraordinaria, única en su género y estilo, Cristo en su santuario, para que tú puedas hacer un recorrido de la vida de Jesús y el ministerio en el santuario. ¿Verdad que es una colección por demás extraordinaria? ¿Verdad que te gustaría tenerla en tu biblioteca? Tal vez te preguntarás, ¿y cómo puedo adquirirla?